Horizonte 104.3. 104.3, la ruta de la fe. Eventos y catering. Por más de 25 años, somos todo lo que necesitas para organizar tu boda, cumpleaños y toda clase de eventos corporativos, incluyendo floristería, tarimas, música, carpas, techos y buffets. En fin, catering de todo tipo. Trabajamos en la estancia Golf Resorts, Casa de Campo, Punta Cana, La Romana y todo el país. Calle Altagracia, esquina Francisco Richies de Cudren, La Romana. Details that makes the difference. 809-556-5959. Eventos y catering. Eventos y catering. La tiendita ABS Food Group, tienda de comestibles, tu mejor opción, donde podrás disfrutar de la mayor variedad de cortes de carnes, aves, pescados y mariscos, las mejores marcas y productos para tus comidas. Contamos también con un área de restaurante. La tiendita, Autovía El Coral, kilómetro 12. La tiendita ABS Food Group, una experiencia única que te va a encantar. A ti te alabo, Señor, en tu templo. Vuelven las tres noches de alabanza de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Invitamos a todos los fieles y comunidad en general a participar de tres noches de oración, sanación y liberación en el Espíritu Santo, bajo el poderoso tema Hombres de Esperanza, organizado por los Caballeros Seguidores de Jesús, los días 6, 7 y 8 de agosto del presente año. Hora: desde las 6:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Lugar: calle Manuel de Jesús Galván, casi esquina José Martí, del sector de Villaverde, La Romana. Cada noche contaremos con la participación de tres predicadores católicos, ministerios musicales y sacerdotes que presidirán la Santa Eucaristía. Ven y vive una experiencia de fe, esperanza y transformación espiritual. No faltes, Jesús te espera con los brazos abiertos. Veo a mi alrededor, grita que aquí estás y esconde mi temor. 104.3, la ruta de la fe. Somos un pueblo que trabaja día a día, pero lo más importante es que sabemos contar rosales y rosales, los pañales y la leche, la merienda y la compota, los juguetes escolares, la canasta familiar. Rosalex, te garantizamos los mejores precios. Para mayor comodidad, acompáñanos en nuestra ampliación de bebé y juguetería a solo dos locales de nuestra tienda principal. Te esperamos en Rosalex, siempre más barato. Para esos momentos especiales, expréselo con flores de Floristería Braulio. Ya no tiene que esperar esa fecha especial para agradar a ese ser querido. Estamos disponibles para ti todo el año, con un servicio personalizado y las mejores atenciones. Tenemos la mejor variedad de flores y arreglos para esa ocasión. Visítanos, estamos en calle Castillo Márquez, número 63, con el teléfono 809-550-3683. Con servicio a domicilio en todo el este. Síguenos en nuestras redes sociales como Floristería Braulio. Exprésate con flores de Floristería Braulio. La más moderna terminal de autobuses de todo el este del país. Somos Expreso Romana. Expreso cada media hora. Envío de valores y todos los servicios de una terminal completa, acorde a los nuevos tiempos. El transporte de La Romana tendrá un antes y un después de Expreso Romana. Modernas y confortables unidades están día a día disponibles para ti. Expreso Romana. Visitas Panificadora Oriental, donde podrás encontrar una amplia variedad de panes, jugos, pizzas, sándwich. En nuestra repostería preparamos el bizcocho de tu preferencia. Y en nuestra área de cumpleaños nos adaptamos a tu necesidad y presupuesto. Panificadora Oriental, ubicada en la calle E número 3, Villa España, 809-550-9794. En la Pedro Ayuberes, esquina Enriquillo, 809-813-5073. La Romana. Si sumas calidad, higiene y servicio, el resultado es igual a Panificadora Oriental. Síguenos en nuestras redes sociales. Panificadora Oriental. Horizonte 104.3. En Iberia, papá de primera. Por la compra de 800 pesos en adelante, recibes un boleto y participas en nuestro gran sorteo. Puedes ganar un sillón reclinable y un televisor de 60 pulgadas 4K Skywall Google. Pide tu boleto, llénalos con tus datos personales, porque son 5 ganadores. Algunas condiciones aplican en Iberia. Iberia. De primera. Que Dios se mueve en el aire, inhala su vida, llenándote cada pulmón. Su aliento divino está circulando en tu sangre, y allí donde llega restaura y hay liberación. Levántate y anda, afírmalo ahora, que ya te has sanado. Da gracias a la valladora, tu fe te ha salvado, has visto su luz, en ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús. Levántate y anda, afírmalo ahora, que ya te has sanado, da gracias a la valladora. En ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús. Tan solo ve y toca su manto. Recuerda que Él reside en tu corazón. Que no se te escape ahora que están tú y Él solos. Y espera confiado que ya tienes su bendición. Levántate y anda, afírmalo ahora, que ya te has sanado, da gracias a la valladora. Tu fe te ha salvado, has visto su luz, en ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús. Levántate y anda, afírmalo ahora, que ya te has sanado, da gracias a la valladora. Tu fe te ha salvado, has visto su luz, en ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús. Tu fe te ha salvado, gozado la gloria de Cristo y hacer sufrir. Oh, ¿a qué más quiero? ¿A qué más quiero? Vete, por favor. Número 1 FM 107.5. No me llames cobarde, sabes que así no soy yo. Como una bala perdida en el centro del alma, tu adiós me llevó. Si te preguntan por mí, cuéntale cómo este amor tú arruinaste. No tenía que ser así. Por algo pasajero me cambiaste. Si te preguntan por mí, dile que di todo y lo ignoraste. Yo apostando a ser feliz y tú apostando en contra me ganaste. Si te preguntan por mí, dile. Tú eres experta en las mentiras, mira qué fácil te sale. Y me volviste un experto que por la espalda me apuñalen. Yo no insisto, mejor me hago a un lado. Era mi futuro, pero eso quedó en el pasado. Hablas de amor sin saber el significado. Si no sabes qué decir cuando te pregunten por mí, cuéntale cómo este amor te arruinaste. No debía que ser así, por algo pasajero me cambiaste. Si te preguntan por mí, dile que di todo y lo ignoraste. Yo apostando a ser feliz y tú apostando en contra me ganaste. Cuéntale las veces que la luna a tu cuarto bajé, el anillo de Saturno a tu dedo traje, qué rápido a tu cariño me acostumbré. Cuéntale, y a nadie como tú yo amo tanto, y aunque el tiempo sin ti me pasa lento, de ti no resisto más desencantos. Si te preguntan por mí, cuéntale cómo este amor tú arruinaste. No debía que ser así, por algo pasajero me cambiaste. Y si te preguntan por mí, cuéntale que tú.